soy parte de ti. Porque soy parte de ti. Quería que lo escucharas de mí, no de un tercero. Busqué palabras para decirte, pero se escondieron. Yo he escrito canciones de amor, pero nunca el primero. Y tú desde el 97 sabes que te quiero. Y entre tus brazos yo aprendí a arriesgarme. En otra vida tú fuiste mi ángel. Y en esta sin ti ya no hay Buenos Aires. Me enseñaste de todo, pero no a soltarte. Siempre fuiste tú lo mejor de mí. Me enseñaste a amar amándome a mí. No pude aceptar despedirme así. Por eso de rodillas pedí por un ratito más. Porque sigues aquí. Porque entre tantas. Hola, buenos días. Estamos acá con Zoe. Hola, Zoe, ¿cómo te va? Bien. Bueno, Zoe va a hablar de Lautigram. Lautaro González. Lautaro González Cadicamo, más conocido como Lautaro Gram, es un cantante en influencia argentino. Su popularidad comenzó en redes sociales donde se destacó por contenidos relacionados con su vida cotidiana, tendencia de humor y videos virales en los Instagram. Tiene un corte eso que a mí me gustan. Es mayor que yo, pero a mí no me asusta. Bebé, son un par de años, yo lo sé. Entonces dale, Dios, enséñeme. Le gusta pasear en hoteles, la fama, los placeres. Que nos escapemos juntos y que nadie se entere. Yo soy tu flight, el que loca te trae. Es mayor que yo, pero a mí me encanta. Que esa bala santa, dime que soy el menor. Que tiene ese corte que te vuelve loca. Es mayor que yo, pero a mí me encanta. Que esa bala santa, dime que soy el menor. Que tiene ese corte que te vuelve loca. Hola mami, ¿cómo va? Ponte linda, sótica. Quiero comerle toda noche. porque yo